La verdad que este equipo demostró que tiene una madurez que por ahí veníamos buscando y estamos muy contentos por eso. Por ahí teníamos la chance de hacer algún gol más recién y bueno, nos vamos un poquito con bronca con eso, pero creo que ganamos bien, una cancha muy difícil, un rival muy duro y nada, son tres puntos importantísimos de cara a la clasificación. Y en lo personal también suma meter goles, ¿no? Sí, había tenido el primer tiempo dos que me fui con mucha bronca, bueno, las pude meter y bueno, en el segundo pude revertir eso, así que contento por eso. ¿Te sorprende ver este All Boys como que apático, que no es el All Boys que supo ser en algún momento? Sí, nosotros realmente nos costó mucho los dos partidos. Hoy se dio un partido raro porque ellos tuvieron dos expulsiones por ahí medio rápidas y controlamos casi todo el partido. Por ahí sí, sorprende un poco, pero creo que es un equipo duro y nada, tiene buenos jugadores, pero bueno, nosotros hicimos nuestro y nos fuimos con el triunfo. Bueno, prácticamente el primer objetivo ya está asegurado, que es la clasificación. Sí, no sé cómo salieron los otros partidos, pero bueno, ya estaríamos casi clasificados, así que nada, esperamos terminar los dos partidos que quedan bien y afrontar los playoffs de la mejor manera, ¿no?